El siguiente tema lo voy a cantar, vamos a hacerlo a tres voces, una canción. Vamos a hacer una armonización, a tres voces, a tres voces, en la onda de las Sergio Sisters, que eran pues, eran melodías estándar de jazz armonizadas a tres voces femeninas. Entonces nosotros vamos a hacerlo de esa forma, van a cantar Celia, Ana y Azana. Y el tema se llama Almost Like Being in Love.